una producción de El Salto Radio. Fuiste condicionado contra la música. La Subterránea. La música es intangible, dice David Byrne en su libro ¿Cómo funciona la música? Esta existe solo en el momento en que es aprendida, pero aún así puede alterar profundamente nuestra manera de ver el mundo y nuestro lugar en él. La música puede ayudarnos a superar momentos difíciles de la vida, cambiando no solo cómo nos sentimos por dentro, sino también cómo sentimos todo lo que nos rodea. La música es muy poderosa, afirma el músico norteamericano. Asegura también que la misma música puesta en un contexto diferente puede cambiar no solo la manera en que el oyente la percibe, sino que puede también darle un significado enteramente nuevo. Y si no, que se lo digan a Sixto Rodríguez, cuya música creció en popularidad durante los años más duros del apartheid en la Sudáfrica de los años 80, mientras que habiendo grabado dos excelentes discos en los 70, no obtuvo ningún reconocimiento en su Detroit natal hasta entrada la primera década del siglo XXI. Básicamente, en su libro, David Byrne hace un detallado análisis sobre el cómo o cómo no funciona la música, y que está condicionada en gran parte de lo que la rodea, de dónde y cuándo la escuchas, de cómo es ejecutada o reproducida, de cómo se vende y se distribuye, de cómo está grabada, de quién la interpreta, de con quién la escuchas y finalmente, por supuesto, de cómo suena. Y sigue Byrne. La música no es frágil, no va a desaparecer, pero sus usos y significados evolucionan. Actualmente me siento conmovido por más música que nunca. Tratar de verla con una perspectiva más amplia y profunda pone de manifiesto que el lago es más amplio y profundo de lo que creíamos. ¿Cuántas canciones no se han hecho con la idea de cambiar el mundo? ¿Cuántos músicos y músicas, incluso gobernantes, han confiado en el poder político de la música? Y aunque muchos la vienen usando para reforzar el estado de las cosas, estamos convencidas de que mucha más gente la utiliza para desafiar al orden social y político, como lo hace Raja Messiane, música y compositora argelina exiliada en Praga, con su trap cañero Allo le système. واليوم راهي حاسة وبغيتو تزيدو الخامسة سبتو الشبيبة ناسا خرجنا La radio y la música siempre han casado muy bien. De hecho, la primera fue el soporte más valioso para la difusión de la segunda a principios del siglo XX. Con la idea de realizar una subte de pura diversión y disfrute, nos dio por hacer un repaso de músicas que nos gustan. Repaso harto imposible porque necesitaríamos horas y horas. Sin embargo, os proponemos aquí un viaje sonoro que va desde Nairobi a Nueva Orleans, pasando por el Madrid Cañí y las músicas de tribus urbanas. Con las desapariciones recientes de músicos como Manu Dibango, Bill Withers, Luis Eduardo Aute o el jazzista Ellis Marsalis Jr., decimos que suene la música y empiece ya La Subterránea y su capítulo La Música es mi Droga. La Subterránea, para gustos las canciones. Made in Quivera es el primer estudio audiovisual profesional en el corazón del barrio destinado a empoderar a artistas y creadoras de contenido, proporcionando las herramientas para producir canciones y vídeos de calidad. Releyendo a David Byrne en su volumen Cómo funciona la música, nos ayuda a tener en cuenta que no es lo mismo componer para un público que nos escuchará a través de sus auriculares que pensando en una catedral barroca europea del siglo XVII. Por otro lado, el abaratamiento de los materiales de grabación permite que las músicas, los músicos, ya no tengan que emigrar a costosos estudios. Made in Quivera es una muestra de organización para transformar el mundo a través de la música, en un entorno muy determinado por los desequilibrios sur-norte. Quivera está en Nairobi, la capital de Kenia. En apariencia no parece un sitio muy halagüeño. Podríamos definirlo como un gueto, un township, un slum, un suburbio. Esta denominación no nos debe hacer desconfiar del poderío social y tecnológico del que se considera el mayor barrio de chabolas del mundo. Ainhoa Granero nos acerca al proyecto Made in Quivera, un dispositivo social que ha conseguido generar un espacio para la grabación de música. Estamos aquí en Quivera, uno de los slums barriadas más grandes de África. Tiene entre 250.000 y 500.000 personas, bueno, aunque no está el censo hecho y se cree que puede haber hasta 2 millones. Pertenece al gobierno el terreno, con 50% de paro. Lo interesante es que hemos venido aquí a ver un proyecto que se llama Made in Quivera, que es un estudio, es un proyecto de estudio de grabación. Y tenemos aquí a Eric y a Simon. ¿Cuál es vuestra posición en el proyecto? Yeah. In the Made in Quivera, I act as a treasurer. Soy el tesorero de Made in Quivera. Al mismo tiempo, soy la persona que se comunica con los artistas. Cuando vienen al estudio, les presento nuestras actividades artísticas. Por otro lado, me encargo de llevar el departamento de artes y artesanías. And crafts, by the way. Okay. Yeah. Y estamos también con Eric, que le voy a preguntar también. ¿Cuál es tu parte en el proyecto, Eric? I am the legal administrator. Yo soy el administrador legal y el encargado de los derechos legales de los artistas y la publicidad. Me encargo de llevar toda la comunicación a través de redes sociales. También soy el coordinador general de la parte artística Kibera, la asociación que está trabajando con Kuboka en esta comunidad para sostener el proyecto. Trabajamos sobre el terreno para empoderar a las personas jóvenes de la comunidad a través del arte en distintos campos. Cuéntanos más sobre qué tipo de creaciones o proyectos artísticos hay en estos momentos. En los estudios de Kibera entendemos la música como forma de comunicación. Es una de las herramientas más poderosas para cambiar cualquier cosa. Cada vez que hay música en cualquier lugar, puedes ver a alguien asintiendo, bailando o canturreando. Para nosotros es una pasión. Es una idea que veníamos arrastrando desde hace muchos años, desde que éramos chavales. Ahora con los amigos de Kuboka hemos conseguido sacar adelante el estudio audiovisual de Kibera para producir obras de arte locales. Trabajamos con algunos artistas fuera de Kibera, pero el núcleo es esta comunidad. Gracias a nuestros amigos en España, esto ha podido hacerse realidad. A pesar de que aquí teníamos las ideas, faltaban recursos, gracias a la ayuda obtenida, los artistas de Kibera pueden ver la transformación y evolución de sus proyectos. El impacto que se crea bit a bit, pero eso se lo agradecemos a todas las personas que nos han ayudado. La música es una herramienta de comunicación, una herramienta de cambio, una herramienta de poder. A tool of power. Yes. ¿Quieres añadir algo? Yes, you know, in this slum. Sí. En esta tierra tenemos el desafío de que el gobierno no puede dar trabajo a la gente joven. Esto causa muchos problemas. Mucha de esa gente joven acaba involucrada en actividades que devoran nuestro mapa. Muchos de ellos mueren de enfermedades, violencia o drogas. Tenemos muchos desafíos. A través del arte es fácil poder vender tu producto, algo que salga directamente de tu creatividad. No importa cuál sea tu nivel de educación, pasado tribal o cualquier otra cosa que bloquee tu crecimiento. En la parte de artesanía y arte de Made in Kibera, diseñamos sandalias, cadenas, abalorios, bufandas, también las artes performativas de música, teatro, poesía, que han ayudado a cambiar esta comunidad. Tenemos este mensaje para lanzar a la comunidad y que lo escuche. A través del entretenimiento es más fácil hacer que la gente te escuche. Este es nuestro objetivo, el arte como forma de cambio. Hey, young people! Now we get to soul. Why don't you listen to this original universal get to soul? Murder! Bring up Dylan! Whoa, whoa, whoa. See, this your one is called a Made in Kibera because it was plundered. Made in Kibera. This Creative, ¿estas producciones las compartís con la gente de Kibera? ¿Kibera o...? Yes. Yeah, you do that. Yeah. ¿Hacéis actividades con otra gente que no forma parte del proyecto? Yeah. Ah, it's very nice. Sí, sí. De hecho, hemos organizado varios eventos y hemos quedado muy contentos con el resultado. La última vez que hubo elecciones aquí en Kenia, especialmente aquí, en Kibera, cuando todo el mundo está en tensión, porque cualquier cosa podía pasar aquí, hicimos un evento con el mensaje Uchaguzi bila fujo, meaning election without violence. Elecciones sin violencia. Estuvimos muy felices del impacto que tuvo. Y como no hubo nada de violencia en todo el área, estamos hablando de uno de los puntos más peligrosos de Kenia, porque somos una zona de mezcla de tribus. Aquí hay representantes de todas las tribus. En comparación de otras áreas donde están segregados, aquí todas viven juntas. A través de estos eventos he visto que hemos tenido un impacto. I saw we had it had an impact. And also we have been having like there's a time you had an event. Hicimos otro evento con el mensaje: put down your weapon, hold on your talent. Tira tu arma, empuña tu talento. Esta es una zona donde todo el mundo anda con armas. Es una zona insegura para todas las personas, no solo para los visitantes de fuera de Kibera. It was dangerous for everybody. At least now we can stay with everybody here and al menos ahora podemos decir que toda la gente joven está escuchando otros mensajes y escuchan lo que tenemos que decir a través de la música. Es fácil para ellos entender el mensaje porque somos parte de ellos. So they understand us very easily. Yeah. Why this person criticize? But once you're in the place, men and women so nice and the children so wise. Despite the challenge they may face, happiness is on their face. One love is what they embrace. One love, my people. One joy, my people. Kibera, Jah people. Though the life is so simple, it is a life of the heroes. One love, my people. One joy, my people. Kibera, Jah people. Though the life is so simple, it is a life of the heroes. See, this one is called the Men in Kibera, because it was plundered. Men in Kibera, this inspiration worker come from Kibera. I said never refuse it. No, no, no. One love we got, Kibera. We're rising above. They call it a slum, Kibera. See, it is more than a local room. Generation on every family that has won. Well, no man is an island. No man stand alone. Attain and maintain what you gain, don't complain. Cause politics even drain has no gain. I call it home, I call it a slum. My motherland, I love it most. Kibera, hey, Kibera. Some got us both, but then run away. I promise to stay and make you attractive. Kibera, hey, Kibera. Oh, oh, oh. See, this your one is called a Made in Kibera. Because it was plundered, made in Kibera. This inspiration worker come from Kibera. I said never refuse it. No, no, no. One love we got. Dicen que los sonidos son como los sueños que siempre llegan al alma. Podría decirse, por ejemplo, que los alegres acordes mayores tienden a tranquilizar el alma. Los acordes menores producen el efecto contrario. Y no se sabe por qué. La subterránea. En Arret Pusal, la subterránea, subterránea, subterránea. Abandonamos el barrio de Kibera en Kenia, donde la música sostiene la vida frenando la violencia. Seguimos las rutas marítimas trazadas por los tratantes de esclavos europeos. Las corrientes atlánticas nos llevan hasta el lugar donde desembarcaron millones de esclavos arrancados del continente africano para construir la autodenominada Tierra de la Libertad. Sin duda, una de las cosas que cargaron estas desposeídas fue la música. Así nació el blues, a ritmo de golpes clavando vías y hachas talando árboles. La corriente nos lleva hasta el que fue uno de los puertos más importantes del tráfico de esclavos, una ciudad que con el tiempo se convirtió en un crisol cultural donde la música no solo ha sido la expresión más cotidiana de los sentires de la vida, sino también el sustento vital de quienes alimentan con lo que ganan gracias a sus canciones. Aunque aquella vida bohemia quedó atrás con la llegada del huracán Katrina, precedida por las empresas de reconstrucción que diseñaron una ciudad artificial, un escaparate para el turismo. Conozcamos cómo vive uno de los miles de músicos que actualmente habitan Nueva Orleans. Soy Scott Stovey, un músico de Nueva Orleans. Bueno, yo nací en Santa Cruz, en California, y hace 3 años cambié a vivir en Nueva Orleans. Viajé por México, Centroamérica, y después de todo eso, pasé 2 años en Coruña, en Galicia, y me encantó. Bueno, empecé con 13 años, bueno, a tocar guitarra, y ahora tengo 40, así. Al principio estaba tocando, bueno, punk, heavy metal, otras cosas. Pero bueno, con 18 así empecé a tocar jazz y folk de Europa y el este de Europa, música balcánica también. Y el grupo se llama Igam Ogam, que significa zigzag en córnico. Y bueno, es una mezcla de jazz antiguo, blues, jazz manouche, folk americano, música celta, balcánica. Es como el 7º año que vengo de gira por aquí. Después de vivir en Coruña, hice muchos contactos y sí, no, me encanta. Y salir de Nueva Orleans ahora en verano, que hace mucho calor y humedad. Mi primer contacto con Nueva Orleans fue en una gira con un grupo de Portland, Oregón, que estaba viviendo ahí. Y fuimos, yo no conocí nada de Nueva Orleans y me encantó, la verdad. Sí, y pasé años intentando hacerlo y al final pude hacerlo. Recibí una herencia de mi abuela y así pude comprar una casa, hacer la mudanza. Bueno, es que hay mucho turismo musical. Hay mucha gente que va a ir a escuchar la música de Nueva Orleans. Entonces, hay muchos sitios, bueno, casi todos los sitios quieren tener algo en directo, un grupo. Entonces, hay mucho trabajo. Sobre todo si tocas Dixieland jazz tradicional. Hay una buena comunidad de músicos. Todos se conocen, nos apoyamos, intercambiamos miembros de grupos. Si uno no puede ir un día, va otro. Es llenar los días de tocar. Si no tengo algo confirmado en un bar, vamos a la calle. Pagan, bueno, o un porcentaje de la barra o algo fijo, un caché. Pero no es mucho. Y más o menos la mitad de lo que ganamos es de propinas de la gente, de los clientes. ¿Eso en los bares? Sí. ¿En la calle también? Bueno, en la calle todo propino, sí, sí, sí. A repartir. Pero se puede ganar, bueno, casi lo mismo que en los bares a veces, depende. Y más o menos es quien llega primero tiene el sitio. No hay un público típico de Estados Unidos. En Nueva Orleans depende, porque hay muchos turistas que van de marcha y no les importa el concierto tanto que la marcha y la fiesta. A veces sí, a veces no, porque también hay gente que va ahí a escuchar la música y lo estudian, lo conocen bien y lo aprecian, pero no siempre. Sí, hay mucho alcohol en todos los sitios. Hay mucha, sí, es fácil ir de marcha todos los días. Es un peligro. Sí, muy feliz. Es mucho trabajo, pero bueno, yo lo pienso así, que estoy en medio de toda mi vida estoy de vacaciones y nunca estoy de vacaciones. Yo trabajo todos los días, pero me puedo levantar tarde y mientras, si hago el trabajo que tengo que hacer, pues es a mi ritmo y sí. Música para tus oídos. El Salto Radio. El Salto Diario. .com. La música no solo ha sido una forma de conectar con las raíces de una cuando la arrancan de su tierra, también ha sido y es la forma de expresión de quienes no tienen voz en las instituciones. Así nace el movimiento del rap. En los barrios de los antiguos esclavos que pasaron a ser parados o asalariados para servir de nuevo. Con el crecimiento y desarrollo de las grandes urbes en los años 80 y 90, nace la cultura del rap como forma de expresión de la rabia de los barrios de la periferia. Desde los Estados Unidos, la música, a través de las grandes industrias culturales, viaja de nuevo a la vieja Europa. Hablamos con El Coleta, Medea, Raisa, El Virus y Sátira de la Ira, que conservan algo que compartían los kinkies y pioneros del rap, que son más de barrio que el Yeti del Himalaya. Estamos con Ramsés El Coleta, con Sara, Carmen y Elvira de La Ira. Muy buenas, bienvenidas. Hola. Buenas. A los micros de Radio Vallecas y El Salto, yo soy Lorite y a los mandos de la nave tenemos a Antonia Prima de Ravera, compañera del Coño Records. no quiero plantear esto tanto como una entrevista, sino más bien como una conversación sobre algunas temáticas que creo que nos interesan. Entonces me molaría empezar hablando de la industria de la música y el trabajo, ¿no? A día de hoy, si ya se podía decir que vivís de esto nada más. Vivir como tal, ¿no? O sea, estamos sobreviviendo. O sea, sí que es verdad que ha habido un momento que nos hemos tenido que plantear dejar nuestros trabajos para poder terminar de compaginar lo que son los conciertos con todo. Y bueno, sacamos algo de dinero para poder sobrevivir y poder pagar lo que hay, pero tampoco sacamos tanto dinero como para decir vivimos bien de esto. ¿Todo el tema de la música lo consideráis un trabajo como cualquier otro o consideráis un poco como que habéis hackeado el sistema para vivir de lo que os mola hacer? Sí que es verdad que socialmente cuesta mucho considerarlo trabajo y la gente no suele asumir bien que un artista cobre por su curro, pero por supuesto que es un trabajo. Yo sí que pienso que es un trabajo que te gusta, al igual que un profesor es profesor por vocación porque le mola mazo, pues un artista igual yo sí lo considero un trabajo. Lo cual no quita que un poco de hackeo hemos hecho, porque al fin y al cabo estamos currando, haciendo lo que nos gusta y haciendo feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hemos conseguido un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión y mucho empeño, que convertirlo en un trabajo. Entonces, eso. Pues desde el momento que empiezas a comer de ello, pues se convierte en un trabajo, lo cual tiene una cosa muy buena, que es poder vivir de lo que te gusta, y tiene una cosa mala, que es que, quieras o no, en el momento en el que estás comercializándolo, lo estás corrompiendo y poco a poco siempre alguna concesión vas a hacer. Es así, una vez que tienes que comer de ello, te cambia la mentalidad a cuando tú lo estás haciendo porque te da la gana, y comer de currar o de hacer trapis, y tienes totalmente libertad. Una vez que ya estás comiendo de ello, pese a que puedas ser súper independiente y muy libre, ya no hay una correlación entre tu comida, tu nevera y lo que estás haciendo, con lo cual te corta un poco las alas, aunque no quieras, y lo hagas un poco a lo mejor subconscientemente. Nosotras siempre lo decimos, que nosotras creamos por amor, pero obviamente trabajamos por dinero como todo el mundo. Pues al final, por la causa, ¿no? Nosotras pues tenemos nuestras militancias, nuestras cosas aparte, etcétera, pero intentan mezclarte un poco eso, el que porque tú tengas unos valores, pues eso, tienes que ir a hacerlo de buena voluntad. Uh-huh. Y obviamente no es así, ¿no? Tenemos la suerte de que muchas chavalas, o sea, reaccionan súper bien a la música que sacamos, nos dan mazo de calor y de apoyo y tal. Y yo creo que por su parte sí que saben lo que cuesta sacar este proyecto adelante, porque nos han visto desde el principio salir un poco desde abajísimo, ¿no? Lo siguiente de abajo, y apoyan el proyecto con más motivo porque dicen, joder, pues mira, las chavalas no tienen medio, no tienen recursos, pues vamos a apoyarlas. Y eso. Quieren atraparme, secuela por mis grietas. Lluvia negra, me gusta la tormenta. Vivo oscuridades, se tornaron bellas. Esquivo busca ruinas, por mi caída recha. En un crisis se juega ni digna. Pero escucha, siempre con la feminista. Pinta con pinta, su cuerpo a la maldita. Conspira con el caos, resurgir de las cenizas. Ni te pido ni te debo nada. Tu boca está muy sucia para hablar esta pava. Os mata las ansias de fama. Tú la has quedado, años y años en bragas. Radicales, Valerie Solanas. Yo empatizo con mi hermana. Me viste a los principios, no tu marca. Los principios, sé, no la basta. Somos esas zorras que llamaban princesas. Santas ni terroristas, estado de guerra. No se predica, solo se practica. Ellas no se visten para alegrarte la vista. Reinas, soy un canalla. Quiero dejar en el paso de tu drama. Te jode mi fama, pero esto te llama. Elique a los platos, descuadra tu karma. La calle nos clama, ellos rabia. Sube la visita, pero tu difama está clavada, si no la esperabas, está y maléfica. Dime lo que quieras, pero dímelo a la cara. Abierta la sala, cargada de balas. Cortantes son mi forma de mala. Si toca lo mío, cuida con la manada. Déjame que inhale, que eso me va de noche de mierda. Cubata de madre, vivas con clase de lenguaje. Serpiente, los jelly por la mama que nos parten. Tengo paranoia, por eso no me duermo. Ya que duela, pam, pam, me convierte en el peor de tus recuerdos. Se va a preguntar qué música escucháis todas vosotras. Y bueno, de qué bebe vuestra música también. Bebo de todo. Principalmente lo que más me mola es la rumba pop. Pero es que me gusta todo. Me gusta el rock, me gusta el bacalao. Pero si no es un tema, las grecas también. En un sí, las grecas, eso es rumba pop. Todo lo que sea sí. Flamenco con un poco soul, que es lo que hacían las grecas y muchos otros grupos, porque el soul de ahí me encanta. Uh-huh. Y entonces el soul con la autenticidad de una voz de flamenca es de las músicas que más me mola, pero me gustan todas las músicas. Rap también, claramente. Somos de mente abierta. Sí. Nosotras en verdad, de hecho, no venimos ninguna en plan de círculos del rap, por ejemplo, sino nos hemos movido siempre por un poco el rollo del punk y así, por ejemplo, Sátira tenía su propio grupo de punk, de hoy, de mujeres. Cuéntalo. Cuéntalo, que sabemos que no. Hoy llegas a un buen sitio. Hoy friegas tú, se llamaba. Hoy friegas tú, un grupazo. Un grupazo. Eso es la buena. La batera. Batera. Tienes que tener compás ahí. Lo tiene, lo tiene. Consumir la música, y si estáis de acuerdo con esta palabra, consumir la música. Uf. Bueno, sí, no. Depende en qué circunstancia, yo creo. Nosotras siempre vamos a poner facilidades para que quien quiera escucharnos nos va a escuchar, porque nos prioriza al final llegar a donde podamos, a cada esquina y cada rincón. Entonces no vamos a, ni nos enfada que se descargue la música, de hecho es que lo facilitamos. Uh-huh. Quizás donde hablamos más que de consumo es lo que estábamos hablando antes, el tiempo que yo invierto cuando voy a dar un bolo, estoy haciendo un trabajo, pues lo quiero cobrar, pero lo que es el producto en sí, nosotras ahí no tenemos ningún problema en que sea libre. Yo tristemente escucho mucho en YouTube. Es triste, pero es bueno, que te permite saltar de una canción. Claro, y vosotras también por ahí. Es una mierda. Yo hace tiempo escuché una entrevista de un tipo que se llamaba John A. Yescas, que sacó un libro que se llamaba La dictadura del videoclip, y él dice que este formato, el videoclip, que ha, digamos, que ha arrastrado toda la industria musical, sí, sí, y que ha servido además para instalar muchos valores e ideologías que sustentan el poder. O sea, vosotras a lo mejor, lo pregunto desde el tipo de el músico que le mola hacer música, pero ya llegan y le dicen, oye, tienes que hacer un videoclip porque si no... No, sí, llegas a... Sí. Eso pasa. O sea, como YouTube se ha convertido un poco en un medio para llegar a... Sí, pero yo también escucho música en YouTube y no veo el videoclip. Por otro lado, a mí es que me gusta hacerla, no es por un tema de dictadura del mercado ni hostias, yo es que me flipa el audiovisual. Y cuando tuve la posibilidad de grabar con una cámara que no fuese una calidad de vídeo casera malísima, pues lo primero que hice fue hacer vídeos, y es que me encanta hacer, no sé si me gusta más hacer la música o hacer el videoclip. Entonces no es ya más allá de que sea lo que está de moda desde hace años o lo que es, o tal, a mí es que me encanta. Pero sí que es verdad que cuando tú a la canción, al tema, le pones un factor audiovisual, llega más, y la gente como que hace más por verlo que si es típica canción del YouTube con una portada, claro, y pasa la canción. O sea, si ves, sí, en el videoclip, la peña va a decir, venga, vamos a ver el videoclip, y al fin y al cabo, sí, llegas a más peña con el factor audiovisual. La mayoría de las veces por un tema morboso, a, sí, ver qué cara tiene, sí, este, sí, gilipollas, sí, a ver, sí, si sale viene enseñando droga, a ver si está no sé qué. Es un, sí, tema, sí, mucho, sí, tema morboso que... Habláis también del punk, ¿no? Y una de las cosas que le pasa a nuestra generación, entre la cual me incluyo, ¿no?, es que no solemos mirar muy lejos en nuestros proyectos, ¿no? Lo solemos hacer a corto plazo y hasta lo que sobreviva. Y, bueno, preguntaba si vosotras orientáis vuestros proyectos a largo plazo, pensáis, tenéis una estrategia para crecer, o sea, si tenéis un mensaje que creéis que merece la pena que escuche la peña. No es ninguna locura pensar que cuanta más gente te escuche, mejor, ¿no? Y no sé, si os proyectáis muy a lo lejos o sobrevivís al día. intentamos proyectarnos porque al final creemos en lo que estamos haciendo, pero es que yo creo que ahora mismo es el sistema el que te impone vivir a corto plazo, ¿no? Y pensar a corto plazo. Es que qué trabajo tiene nadie, bueno, habrá gente con suerte, pero la mayoría en ningún trabajo te puedes plantear nada a largo plazo. Entonces, pues un poco los tiempos y la vida nos impone el corto plazo, el no te vengas arriba y ten los pies en la tierra, pero a nivel de pues emocional, pues nuestro esto siempre es a tirar lejos, ¿no? A apuntar sí. lejos por lo menos. Yo no tengo ninguna estrategia para, largo plazo, pero sí intento que lo que hago sea dure lo más tiempo posible, sea lo más eterno. O sea, intentar hacerlo con unas expectativas de que no sea de usar y tirar, pero no tengo una estrategia de, bueno, pues el año que viene voy a subir esto, no sé qué. Decir a Evaristo, el de la Polla Records, en entrevistas, que dice que cuando él se sube al escenario, que él se queda abajo y él sube al muñeco, ¿no? Y no sé si habéis sentido la necesidad de crear ese personaje o siempre tratáis de ser vosotros y vosotras mismas. Es que yo creo que nadie que se sube a un escenario está siendo él. O sea, nadie que te esté viendo abajo dice, hostia, le conozco perfectamente, es que es tan real. O sea, tú subes a interpretar algo, aunque sea tu propia letra, pero eres un intérprete, una intérprete de tu letra, una intérprete de tu tal. A nosotras nos ha pasado y a todo el mundo que se dedica a esto, de tener un día de mierda, tener problemas serios en nuestras vidas y tener que irte de gira, y fin de semana sí, fin de semana también. Entonces, yo no, la verdad que no sé, creo que hay gente que se autoama demasiado con el tema del personaje y crea un alter ego que del que está enamorado totalmente, y no sé, se marean demasiado con lo del personaje para mi gusto personal. En el rollo del rap siempre se ha llevado mucho lo de ser real, ¿no? Y ver a la persona sí. tal cual, real, transparente y que sí. sea tal, pero por mucho que estés hablando de la palabra real, no vas a ser más real. También pasa que aunque ya no te dedicas a la música, o sea, tú curras de cara al público, de dependiente de cualquier cosa, no te puedes ir con el llanto máximo de tener un problema en tu casa a atender a la gente. O sea, tienes que ponerte ahí la coraza, el personaje del día. Siendo profe, siendo camarero. Claro, de cualquier cosa. Otra cosa es fardar de cosas que no eres, que supongo que también dan por ahí. Sí, porque también, o sea, el personaje también a veces aparece cuando escribimos las letras, ¿no? Puede ser cuando se escriben las letras. No, no pasa por estrategias, yo creo, lo de escribir. O sea, el proceso creativo es que lo pares, ¿sabes? En plan, no, yo creo que no te paras a pensar mucho en qué quiero decir, qué quiero transmitir. ¿O quién lo está haciendo? ¿Mi yo real o mi alter ego? No, simplemente de hecho, yo diría que depende más de tu estado emocional. Sí. Y cuando estás ahí súper positivo, pues la imagen o lo que tú vayas a crear en ese momento a lo mejor proyecta mucho más en positivo o algo así como más grande, por decir. Y a lo mejor el día que estás hundido, pues es todo, mira, estoy en la puta mierda. ¿Qué es lo real? Las dos cosas, es lo que he sentido en cada momento. Yo creo que cuando subes al escenario te transformas, evidentemente. Eso es un acto de transformación, aunque, pues, yo qué sé, no sea que seas completamente distinto. A lo mejor es una parte de ti, pero que, claro, la exageras. Igual que cuando escribes, yo creo que amplificas, porque si no, al final, si escribes la puta realidad, pues sería todo muy realista, muy guay, pero sería, yo qué sé, como un poco coñazo, ¿no? Entonces busca las cosas que puede molarte escribir y, pues, yo qué sé, puedes amplificarle un poco. Otra cosa es que vayas de súper real y cuentes unas cosas que son unas mentiras que flipas y las cuentes como que son verdad y no haya por donde defender ese personaje, postureo, ¿no? Claro. Segundos antes de que se me cruce la soledad cuando se encienden las luces, el silencio después de las voces, suerte a quien aún cree en los finales felices. Ojalá que el ego no se lo destroce. Creo el eterno, detesto los relojes. Todo lo bueno se lo lleva el oleaje. Salí de mi cuerpo, nos contemple felices. Pero tronca, ¿qué dices? Déjate de disfraces. Quieren vernos caer, ya pueden ir. Estabais antes hablando fuera de micros de la peli de Kinky Stars, en la que aparecéis todas. Y hay una escena que me mola mucho, que sale el Coleta discutiendo con uno de los dueños del garito de la sala donde toca, que es un tipo bastante macarra, y que le debe pasta y no le paga, le sigue pidiendo que dé la cara en los bolos y tal. Bueno, está dramatizada la escena, ¿no? Pero ¿os encontráis mucho de esto en la industria? Este tipo de movidas. Cuando estábamos haciendo el documental, Juanvi estaba mucho conmigo y entonces yo tuve una conversación por teléfono con un nota que no me había ingresado una movida de unas entradas y estaba tardando en ingresar y yo pues cagué la puta y tal, pero sí. No tiene nada que ver con eso, ¿sabes? Sí, a mí no. Por lo menos nadie me ha explotado ni nada, y si uno nunca me han hecho el lío de que me han dejado de ver nada. A nosotras el lío básicamente nos lo hacen no llamándonos para ir a los sitios como a todas las pibas, pero sí que una vez nos hicieron el lío y a día de hoy seguimos esperando ese dinero que además fue mi puto barrio, pero si nos están escuchando, un saludo. Pero no, tampoco nos hemos dado con eso, la verdad que tendría que ser un poco harta la situación. Intentar regatearnos, sí. Claro, es que o sea, claro, mamoneos y mamoneos de ese tipo de cobráis tanto, pues venga menos, o incluso decir, vale, pues si vuestro bolo dura, por ejemplo, 45 minutos y es tanto dinero, y si me hacéis media hora de show os puedo pagar menos, y es como, a ver, no va por ahí los tiros, ¿vale? O sea, sí, pero bueno, eso es un ten con ten. También tú sí, le puedes pedir por el sitio. Si tú ya sabes que te van a regatear, le puedes pedir una exageración para que se quede todo en un punto medio. Pero eso es dentro de lo que cabe, es medianamente legal. A mí al principio no me gustaba nada que me regatearan, me cabreaba, decía que esto no, que yo no era un mercadillo y no sé qué. Pero porque tampoco estaba en el mundillo. Luego me he dado cuenta que pues sí, que no siempre la gente te regatea porque a mí no me contratan para lucrarse, muchas veces me contratan porque les mola mucho lo que hago. Entonces hay veces que hay gente que tiene que ajustar presupuestos y no quiere palmar pasta y intenta que le bajes un poco, normalmente. Te voy a dar la mitad de la mitad. Coletas. ¿Qué es coletas? No me toques. ¿Tú estás tonto o qué? No me toques. No me toques. ¿Qué? ¿Eso qué coño es? Uno de los temas que me mola que se tratan en la peli, que de hecho la peli empieza como con un poema a la ciudad, ¿no? Más o menos una frase, una estrofa más o menos poética, y la ciudad donde nace el rap y el hip hop, que no sé si os inscribís ahora mismo en este género, porque hoy en día los géneros bailan muchísimo, ¿no? Y ya incluso hay la peña ya como que oye un poco de que le cataloguen en un género y demás, pero bueno. No sé quién dijo, la verdad que me he acordado hoy, que dijo que el hip hop nació siendo como la CNN de los negros pobres que Chuck no tenían... Lo dijo Chuck D, el cantante que es la CNN del barrio. Sí, la CNN del Chuck barrio, D, el ¿no? cantante de los Public Enemy. En el sentido de que se contaban todos esos problemas que en todos los medios no aparecían, ¿no? En ese sentido, ¿creéis que sigue existiendo esta conexión con la música que hacéis? ¿Qué es el barrio para todos, para vosotras? Sí, existe una conexión, evidentemente. Para mí mi barrio es como mi pueblo, realmente. Es el barrio donde vives y donde te pasan las cosas. También es distinto el barrio cuando tienes 16 años a cuando tienes las que tengo yo, que soy un padrazo y que voy a la compra y poco más, ¿sabes? Vosotras pero... seguiste teniendo esa... pues digamos esa conexión con el barrio, si es sí. Muy importante para hombre, esa claro. Figura. Tenemos la conexión con el barrio básicamente porque vivimos en nuestros barrios, ¿sabes? O sea, claro. No nos hemos... Me refiero que está ahora muy romantizado el tema de la pobreza y todo el rollo en gente que de verdad, o sea, que hace música pero que no tiene esas necesidades básicas, simplemente que ahora mola un montón ser de barrio. Y nosotras, yo qué sé, yo creo que lo hemos dicho y lo diremos que, o sea, ser de barrio es un orgullo. Pero no es ni un disfraz, ni unas pintas, ni nada de nada. Y yo creo que al final todo el tema del barrio solo lo romantiza quien tiene menos barrio que nadie, ¿sabes? Que va por su barrio y dice, ¿y ese quién será? Y tiene todo el día el barrio en la boca, ¿sabes? Entonces, por supuesto, lo llevamos con nosotras, pero sin esa pose tan, no sé, tan de ahora, que me rechina un poco, la verdad. Yo creo que también al final es que viviendo en ciudades grandes, en donde las... diferencias que hay entre unas zonas y otras, económicamente hablando, son tan grandes, pues ahí es donde surge esa identidad, ¿no? De, pues claro, hablamos de barrio, dices el barrio Salamanca, institucionalmente es un barrio, pero claro, al final el concepto es, pues bueno, pues venir de una clase social, de una familia currante, con ciertas dificultades y pues tener que salir sobreviviendo desde que naces. Y ver a tus padres sacar adelante lo que pueden, ¿no? Tu casa y todo. Yo creo que ese es un poco el concepto. De eso no te puedes desligar, ¿sabes? No, no son una pinta ni nada de eso. Te puedes cambiar de barrio, pero vas a seguir siendo del barrio. Anacletos con coleta, eran falsos los profetas. Dicen que ha sido la ETA. Suena el himno, panderetas, se fuman tu papeleta. Controlan la disidencia, marionetas, metralletas. Legítima ultraviolencia en una jaula sin rejas. Ahora reza lo que sepas. Han drogado al Miura y le afeitaron las astas. Compone una sinfonía con el ruido de tus tripas. Y si por hambre protestas, come bota, candirejas. En la mani, mano dura, dile al nani si torturan. Asesinan a la pepa y que vivan las cadenas. Las flores en la basura no quieren ser malas hierbas. Pero qué coño te esperas si las riegas con miseria. Si no hay pa' comer en casa, tu herramienta es tu navaja. Si la vivienda está cara, habrá que pegar patada. Nos rajamos la barriga mientras ríen los de arriba. Y si son marionetas, que les corten la cabeza. Hablabas de la... de Elvira antes, de la romantización de la pobreza, ¿no? Que había... Y parece que ha resurgido también un poco esta imagen de lo kinky, nada más que como un poco en lo estético, ¿no? En la apariencia, y no como aparecía retratada, por ejemplo, en las pelis de Lloyd y la Iglesia, que aparecía con toda una complejidad asociada además a una violencia también que hoy en día es muy incómoda en los medios. ¿Creéis que sigue existiendo esta figura, pero que no se muestra hoy como tal, sino que queda solo esa imagen del pasado? ¿O otra figura análoga a lo que es? O sea, ¿existen los kinkies? Hombre, yo creo que existen, lo que pasa que no salen en los videoclips ni en tal, están jodidos de verdad en los centros de acogida, en los centros para drogodependientes, directamente en la calle delinquiendo. Claro. No se están marcando un videoclip, lógicamente, un kinky no significa eso y cualquiera que haya tenido un poco de historia en su vida y le hayan tocado los 80 o le haya tocado tener un tío drogadicto o una tía metida en la heroína o muertos, incluso enterrados por eso, sabe perfectamente que un kinky no es la gente que estamos viendo en la tele dándoselas de, en la tele, no, perdón, en la música dándoselas de tal. Pero, hombre, obviamente existen porque la pobreza existe, la calle existe, hay muchísima gente en el Estado español viviendo en la calle, mendigando, y por supuesto existe la delincuencia y la droga en esas circunstancias. Bota, bota, bota, bota, idiota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota. ¿Qué objetivo, qué lugar tiene la violencia en vuestra construcción de mensaje? Esta palabra, lo de la violencia, ¿no? Que también aparece pues a veces en vuestras letras, en vuestras canciones, en vuestros videoclips. Bueno, nosotras lo tenemos muy claro. Nosotras vivimos violentadas, vivimos agredidas desde que nacemos en muchas circunstancias, y para nosotras la violencia es una autodefensa. Básicamente, la consideramos legítima porque tenemos que defendernos de la violencia machista, de la violencia institucional, de la violencia capitalista, o sea, de muchas violencias. O sea, no es, realmente la violencia, siempre lo digo, no viene de nosotras, lo nuestro es una respuesta. Yo antes escribía letras más violentas porque era más violento, pero con los años me he serenado mucho y, pues, hombre, siempre me sale algún ramalazo, pero intento no escribir cosas mega violentas. Porque no me salen, no es porque les diga no voy a escribir cosas porque no me salen, o ahora si las escribo no me las creo porque tengo otra eres papi. Otra actitud. Bueno, puedo ser padre y estar todo fumado, pero bueno, tengo otra actitud más templada ante la más vida, más divertida, más templada simplemente, ¿no? Pues sí. Y para terminar, me molaría hablar también de otra parte que me llama la atención, que he visto sobre todo en vuestras letras, es el tema de la gestión de emociones, los demonios internos, los dramas y todo esto, pero no como aparece romantizado, porque el romanticismo, claro, lleva desde un montón de tiempo en literatura y demás, pero un poco en la manera en la que lo manejáis en las letras me recuerda mucho también a cosas que yo hablo con amigos, con gente de nuestra edad. ¿Creéis que en nuestra generación estamos abriendo un poco un camino en estas sensibilidades y en la gestión de emociones que no tenía la de nuestros viejos? Yo creo que sí, que se ha puesto un poco sobre la mesa temas como la ansiedad, la depresión, trastornos mentales, que antes siempre ha estado súper oculto, nunca se hablaba de ello, nunca se da tal, y yo creo que sí que somos una generación que estamos sacando eso a la luz para intentar tratarlo y no sentirte sola al final, ¿no? En esas emociones ahí que te atrapan un poco, yo creo que... Muy bien, pues sí. El Coleta es que ahora es muy positivo. Bueno, pero como tienes peques, no sé si... Además que puedo hablar un poco, no sé, un poco de rabia, mala hostia, pero no toco ninguna movida así de... Son emociones también. Sí, claro. Son emociones. Coño, pero por ejemplo, ostras, las letras... Sí, no toco mucho realmente. Las letras de flamenco pop también al final sacaban mucho... Sí, pero mucho. En mis canciones no toco mucho ese rollo como de contar cómo estoy yo internamente. A lo mejor lo cuentas indirectamente, pero no... Claro. Habría que analizarlo, ¿eh? No hablo mucho de mi estado anímico. Pues muchísimas gracias, Ramsés, Sara, Carmen, Elvira. Un gusto, muchas gracias. Y muchísimas gracias, Antonia, prima de Ravera, por estar ahí. Está mejor. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. ¿Qué te pensaste que era el próximo objetivo? Cállate la boca, escucha este sonido. Se te muelle, primo. Un charco de sangre, la foto de la boda. Y ya la nueva vida negra de moda. Con sus titulares se fabrica la corona. Y no dudes que he elegido entre el talego y la soga. Y los aplausos como ecos de patíbulo. Llevo un club vintage tu homenaje póstumo. Sobre los debates con discursos moralistas. Y que sabes cómo se pone pa' que la chistas. No mires que te despistas. Vas a tener que vigilar esquina por esquina. Esta noche la balanza se inclina. Se apuesta por las fuertes, se apuesta por las mías. No los confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro. No los confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro. Tengo los nervios galopando como algo, buscando una paz interior que no tengo. Escribiendo ebria, la rosanda de mi tango. Enfriando los platos de quienes me vengo. Reina, cuéntame el cuento en la cama. Dicen que las brujas y las hadas se aman. Quieres volar alto, yo te llevo. Así se me quemen las alas. Tengo el pecho hecho a los contratiempos. Un olvido presente en todo momento. Ni aladas que solo olvidaste tú. Sí, tú, yo las llevo grabadas a hierro. Perdóname la vida, como yo me perdono los aires de diva. Que la grandeza es relativa. Nos veis muy chiquititas desde arriba. No nos confundas de rango. flechas y un arco al estilo vikinga. Todos quieren la sartén por el mango, le jodan al mando, da igual quien lo tenga. No nos confunda de rango, nos escurrimos como los anfibios. Esa bruja de tu barrio, se están juntando, peligro, peligro. Se están juntando, se están juntando. Se están juntando, peligro, peligro. Mírame a los ojos que me rabian las pupilas. Están rojitas de la ira, no descuida. En mi silencio se interna la herida. Estrípame la culpa que si no emprendo la huida. Bandida, que por las mías de la vida montamos la guerrilla feminista. Piratas y vikingas de cabeza a la movida, haciendo apología, autodefensa en cada esquina. Las chavalas en busca del príncipe van a su lío, saquean el castillo. No lo quieren pa' su cuento, primo. Buscan la cabeza del violador asesino. ¿Y qué quieres? Si alianzas entre perras siempre fueron las más fuertes. Contigo las está invencibles a la muerte. Las malas se juntan, las malas van armadas. Dales donde duele. Donde duele. Dale donde duele, las malas van armadas. Dale donde duele. Dale donde duele. Se están juntando. Se están juntando. Cuéntale que me conocí a pasar de rosca. Mañana solitaria buscando mis tempestades. Tardes tranquilitas escupiendo las verdades. Y cruzan los deditos para que aquí nadie a la tosa arrasa. Allá por donde pasa su flow de vikinga, con su corona bien arriba y el hacha como el coro a la que salta. No te confundas con el rango de estas pibas. Traigo souvenires del infierno para tu cuerpo. Dolores de pecho que no pasan con el tiempo. Acostúmbrate a mi mala cara, viene por defecto. Por la droga, placebo con efecto. Pongo el modo biche si la cosa está que arde. Y largo, que saltar me pertenece. Sufro de este nervio a pesar del contratiempo. Penas y forros, son las leyes de la calle. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. Escucha la subterránea en elsaltodiario.com. ¿Oye la música? ¿Quién ha pedido escuchar esta mierda? Tocan un par de horas por la tarde y una hora después de la puesta de sol. Iré hasta las líneas enemigas y matará la música. La música surgida y escuchada en los barrios de la ciudad moderna se vuelve un elemento esencial de configuración de identidad. Música que viene asociada a unos valores, una estética y una forma de vida. Deja de ser algo solo lúdico y trasciende sus propios límites. Así nos lo cuenta Anto en este paseo por la historia del ska, el reggae y el movimiento skin. Soy Antón y soy el propietario y trabajador de Sweet and Dandy junto a mi chica Asun. Sweet and Dandy es una tienda de ropa orientada al público skinhead y al público mood. Bueno, la estética skinhead es una estética que sigue teniendo bastante presencia hasta nuestros días, minoritaria siempre, porque claro, todas las culturas son minoritarias, pero sigue teniendo una continuidad. Al Estado español llegó en los años 80, en Inglaterra el primer foco fue en los 60, pero bueno, ha tenido más o menos una cierta continuidad. El pequeño cambio que yo noto con respecto a hace 20 y pico años, que cuando empecé yo, es que nosotros cuando empezamos, pues eso, en los 90, etcétera, había más influencia del rollo punk, del oi. Para entendernos, pelo afeitado, bomber ancha, botas muy altas e incluso pantalones desteñidos, tirantes, como un look más macarra. Por ejemplo, nuestra tienda no está centrado en ese tipo de look skin, sino en lo que se llama el tradi, el rollo tradi tradicional. Es decir, cómo se vestía en los 60, los primeros skinheads, los originales, digamos más elegante. Pues yo creo que la estética y la música son dos de los elementos fundamentales en la formación de las identidades de la juventud y no solo de la juventud en la actualidad. Y como fenómeno, la formación de estas subculturas con estos dos ingredientes fundamentales nace sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y dos de estas grandes culturas urbanas, dos de estas grandes subculturas juveniles son la subcultura mod y la subcultura skinhead. las subculturas nacen como una respuesta de la juventud, porque es algo sobre todo relacionado con la población joven, adolescente o preadolescente incluso, que en esa época ya tenía salida al mercado laboral, ya tenía pues la posibilidad de gastar dinero, de ganar y de gastar dinero, y una manera de reafirmar su identidad y su rechazo al mundo de los adultos y a la cultura hegemónica era pues definir unos rasgos propios. ¿Cuáles eran los dos elementos fundamentales de estos rasgos propios? Pues algo que pudiese ver todo el mundo, la forma de vestirse y la música que escuchaban, que era la excusa fundamental para vertebrar su ocio. Las primeras subculturas propiamente dichas pues nacen lógicamente, aunque hay estudios que hablan de subculturas en el 19, pero bueno, las que lo son de manera masiva están muy vinculadas a la aparición de medios de comunicación de masas que permiten que una cultura se difunda, se copie, se imite. Nacen en la Inglaterra del torno a los años 50, 60 y de ahí en adelante. Este estilo de subculturas juveniles son subculturas obreras que nacen en los barrios obreros. En cierto modo las subculturas son como un pequeño disfraz, entonces es crear como un mundo nuevo con reglas nuevas. ¿Qué reglas son esas? Pues unas reglas estéticas, de música, de comportamiento, de actitud, incluso de vocabulario o de gestualidad, la manera de hablar, de expresarse, los temas. La violencia es un ingrediente y las culturas han hecho eco de él. Eso no significa que la gente que pertenecemos a las subculturas necesariamente tengamos que estar pensando todo el día en la violencia. Simplemente la violencia es una respuesta a una situación de subordinación social, como corresponde a la clase obrera. La burguesía domina el Estado y por lo tanto tiene el monopolio y el control de la violencia. Hay subculturas que hacen relativamente poco hincapié en la violencia. Hay subculturas que hacen mucho hincapié en la violencia, como los skinheads. En realidad, los skinheads eran una subcultura violenta, igual que puede ser, por ejemplo, la subcultura del hip hop en los barrios de Estados Unidos, pero no estaba vinculada a ninguna ideología. Lo cual no quita que individualmente cada uno pudiera tener la suya, pero muchos skinheads violentos se sintieron legitimados por el discurso violento de la extrema derecha. Es decir, les sirvió de excusa. Pero eso no significa en absoluto que los primeros skins fuesen de extrema derecha. Muchas personas que pertenecemos a esta subcultura es como si intentásemos tapar el contenido violento de esa subcultura y de otras como los mods. Los mods iban de traje y tal, pero eran gente obrera y había un componente de violencia. Yo no creo que sea justo históricamente ni necesario tampoco ocultar esa realidad. ¿Era violenta las subculturas? Sí, la Inglaterra de esa época era un país violento, por lo tanto sería absurdo pensar que las culturas no. Hacemos un recorrido muy muy rápido. Lo primero fueron los mods, que en los años 60, finales de los 50, principios de los 60, se hicieron eco de algo muy habitual en las subculturas de clase obrera, que es pues no tendremos un duro, pero somos los más pintones de todos. Entonces, que era vestirse bien, vestirse de manera muy elegante. Y ahí recogen ya la tradición de los Teddy Boys en los años 50, que vestían como se vestían en los años 10, es decir, ya eran como, ya estaba de moda lo vintage en aquella época. Los mods eran lo que ha quedado como el epítome, como el gran representante del dandismo obrero. El dandismo obrero, un dandy es aquel que se viste de manera elegante, pero con una intención, con la intención de disentir, con la intención de mostrar un matiz contracultural. No es vestirse bien a secas, porque entonces serías un asimilado o incluso un desclasado. Un dandy es aquel que con su manera elegante de vestir busca una forma de disidencia, una manera de militancia, aunque solo sea en ese aspecto estético. Esa elegancia llegó a convertirse a mediados de los años 60 en mainstream. Es cuando llega aquí el famoso swing in London, lo de Twiggy, bueno, ese Londres de colores y de revistas de moda. Evolucionó tanto, se convirtió tan en mainstream que se pusieron de moda cosas como, bueno, pues eso, el flower power, todos esos estampados muy vistosos. Y a los mods, a muchos mods, eso ya empezó a no gustarle. Consideraron que esa derivación psicodélica, bueno, pues no encajaba demasiado bien con los barrios de Londres. Y lo que decidieron fue dar un paso atrás. Decir, oye, nosotros somos tíos de barrio, pero no nos gustan esas flores, no nos gusta esa psicodelia, esas drogas. Nosotros queremos ser como se ha sido en los barrios toda la vida. Por lo tanto, nada de zapatitos Chelsea ni de Brooks, sino botas de trabajo o militares. Nada de camisas psicodélicas, sino camisas de trabajo. Los skinheads reivindicaban ese carácter obrero en rechazo, en contraposición a la psicodelia y a la derivación fashionista de los mods, o de lo que empezaron a ser los mods en la segunda mitad de los 60. Lógico, antes de los años 40, 50, antes de la aparición de la radio y los vinilos, no había sistemas muy eficaces de escuchar música grabada, es decir, era música, pues, exacto. Entonces lo que se escuchaba en Inglaterra era lógicamente lo propio de la cultura hegemónica, es decir, de la música norteamericana, que en un principio era el rock and roll, rock and roll clásico, y ya en los años 60 se escuchaba algo que una derivación del rock and roll, que era el rhythm and blues. Goodbye. En Estados Unidos, la música que se puso de moda incluso para la cultura hegemónica era la música negra. ¿Por qué? Porque era una manera que tenía la juventud de mostrarse un poco canalla, de mostrarse un poco contracultural. Igual que hoy en día el trap hace hincapié en lo de ser de barrio, en la violencia, en la chulería, y mucha gente que no es de barrio o que no es un macarra lo canta en sus letras, pues en el pasado era lo mismo con músicas que hoy en día se consideran cultas como el blues o el jazz. ¿Qué se escuchaba en Inglaterra en los años 60 cuando empezaron los mods? Pues se escuchaba sobre todo rhythm and blues. Era la música que estaba más de moda y los primeros grupos mods eran de ese estilo. Y escuchaban también, y de ahí el nombre, modern jazz. Y ahora que hablábamos un poco del trap, en esa época Inglaterra pues tenía una gran cantidad de inmigrantes jamaicanos, de inmigrantes de las antiguas colonias, y Jamaica en los años 60 se independizó, pero bueno, fue el gran boom en esos años de jamaicanos viviendo en Londres y se trajeron su música. ¿Qué música era? Pues lo mismo que los ingleses escuchaban música americana, pero tocada a su manera, a su estilo, y ahí es donde nace el ska. El ska era, digamos, un pelín más rápido, era rhythm and blues. Y el rhythm and blues, si escucháis el original, a músicos como Roscoe Gordon, era como un sonido que hacía mucho hincapié con el piano en los pulsos segundo y cuarto. Los jamaicanos hacían lo mismo, pero lo aceleraron el ritmo. Y ahí llegó el ska. el ska nace en los años 60 como una deriva en Jamaica, como una derivación, decíamos antes, del rhythm and blues. Después en los 60 aparecen unos primeros grupos británicos de ska, es lo que se llama el blue beat. De hecho, en Inglaterra durante un tiempo a la ska se le llamó blue beat por el sello. Just because your folks has got the money down, do you think the time gonna come around? Oh no, no, I don't want you. Esa música pasó más o menos de moda en la década de los 70 y volvió a finales de los 70 con lo que se llamó el two-tone, que toma su nombre precisamente esos pulsos del ska, esos dos tonos, y nace en la época del thatcherismo en Coventry, que era una de las ciudades más, bueno, pues más fachas y más, con más fuerza del National Front, y ese sello two-tone es el que reivindica no solo la música y la herencia jamaicana, sino una postura política y militante. Y es el grupo por excelencia, serían los Specials. El concepto de Rude Boy es un concepto un poco más difícil de... Quiero decir, los Rude Boys eran macarras a secas, no era una subcultura propiamente dicho. En Jamaica los tíos que iban a los bares a buscar pelea, a reventar los bailes de South Sister rivales, etc., eran los Rude Boys, pero no vestían de una manera determinada. Actitud y un origen social que una subcultura. A partir de ahí, sí es cierto que en Inglaterra se le empieza a llamar Rude Boys a los mods negros. Los negros que vestían a ese estilo mod con traje, se le empieza a llamar Rude Boys porque ellos, tirando su origen jamaicano, se definen así como Rude Boys, como tíos duros. Al igual que aquí escuchamos, mucha gente, mejor dicho, sobre todo las generaciones actuales, escucha reggaetón por influencia de la inmigración latina. Allí se escuchaba ska, reggae, rocksteady por influencia de la inmigración jamaicana. Claro, en la música hay estilos que se ponen de moda entre la gente de barrio, pero a lo mejor no los hace la gente de barrio. Y, pues, por ejemplo, dentro del ska, Byron Lee, por ejemplo, era uno de los primeros, bueno, pues, autores destacados de ska, pero tenía un problema que hizo que no sea muy reconocido o que no fuese muy reconocido por la gente de barrio. Es que él tocaba en hoteles, era un tío que no era de barrio. Para que te hagas una idea de lo que es la influencia de la música o de la estética importada, en este caso de Estados Unidos, era habitual que desde los años 60 los skinheads se hicieran una raya afeitada, como una especie de, que parece casi una cicatriz en la cabeza, y era por influencia de los cantantes de soul negros. Los negros, cantantes de la Motown, en Detroit, etc., tenían esa rayita en el pelo, y muchos skinheads, se puede ver en fotos, se la hacían por el mismo motivo. A nivel de la escena skinhead hay dos familias, dos subgrupos dentro, y los dos gozan de muy buena salud. Por ejemplo, la escena vinculada a Lloyd. Esa escena con más macarra, con una estética más dura, pues esa escena sigue teniendo muchísimo peso, no lo ha perdido. y sobre todo tiene mucho tirón entre la gente más joven. Yo creo que en parte todos los que empezamos en esta subcultura nos sentimos atraídos también por esa imagen, y sobre todo los chavales cuando vienen a la tienda. Es muy raro encontrar chavales de menos de 25 años que tiren hacia lo tradi, y al revés, o sea, a medida que vas cumpliendo años, pues mucha gente opta más por lo tradi, o incluso con el tiempo deriva hacia lo mod, porque te permite envejecer mejor, y esto en absoluto sería una traición. No, simplemente son variantes estéticas de una misma familia, de un mismo tronco, y se pueden adoptar sin dogmatismos de ningún tipo. La otra gran familia, que es la familia tradi, la familia vinculada al reggae. En los años 90 había muy poco y hoy en día hay bastante. Entonces, por decirlo de alguna manera, el hoy y esa estética más dura sigue existiendo, y la otra es la que ha crecido mucho. Ahora esa primera fase de los 60 vuelve a tener una fuerza de unos, yo diría, pues a lo mejor de unos 10 años a esta parte, una fuerza que desde luego en los 90, que fue el gran boom de la cultura skinhead en el Estado español, en los 90 eso no lo había. No quita que individualmente mucha gente, claro que tenía esas influencias, la prueba es que Cortatu hacían versiones de eso, pero para el gran público la mayoría pues era pues eso, una influencia, algo que versionaban Cortatu y algunos más. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. De hecho, la mayoría de los que hoy en día escuchamos mucha música jamaicana lo conocimos gracias a grupos como Cortatu, tirando de ese hilo hacia atrás. Tú a lo mejor escuchabas una canción de Cortatu y después escuchabas la original y decías, ah, joder, pues mira, resulta que esta no era de Cortatu, y tiras del hilo hacia atrás y es como lo descubres. Muchísimas canciones. A mí me gusta mucho una que recoge por intentar mezclar todo lo que hemos hablado en una única canción, que es complicado. Vamos a poner una que es de un grupo que muy conocido, que son Los Clash, y la canción se llama Guns of Brixton, porque es una canción que habla sobre, está ambientada en un barrio duro, un barrio complicado, un barrio que hubo unos disturbios raciales importantes en el año 81, aunque curiosamente el tema no habla de eso, porque la canción es anterior. El tema es una versión de una canción jamaicana, ahí entroncamos con el reggae, con los skinheads. Es una canción de finales de los años 70, por lo tanto que lo relacionamos con la época del tutón y del punk, y que lo tiene todo. Tiene conciencia política, porque Joe Strummer tenía una conciencia política muy clara, antifascista, antirracista. Recoge la herencia jamaicana, hace alusiones a los skinheads, es una canción punk, es una canción combativa y de barrio, por lo tanto lo tiene todo, y nos quedamos con ese Guns of Brixton. We'll be right back. Hasta aquí llegamos con la subterránea. Agradecemos la colaboración en esta edición de Ainhoa Granero, José Ramón Planelles, Antonia Prima de Ravera, La Ira, El Coleta, Antot, Sweet Andande. Hemos citado al inicio fragmentos extraídos del libro Cómo funciona la música de David Byrne y hemos grabado en uno de los barrios más grandes de Kenia, en las terrazas de cualquier plaza de Madrid, en el Estudio B de Radio Vallecas, y en la cafetería del Teatro Pavón Kamikaze. Las fotos de la subte son de Eli Piñeiro, intervenidas por los compañeros de arte del Salto. La sintonía de la subterránea es autoría de Carlos Leal. La subterránea es un podcast de El Salto Radio, realizado por Ramón Ferrer, Álvaro Lorite, Eloy de la Asa y Susana Albarrán. Escúchanos en www.elsaltodiario.com. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Haz que suenen tambores de radio. elsaltodiario.com. Periodismo sin límites.